Mis labios me siento en el cielo. Tú llenaste toda mi existencia con tu sonrisa. Desde que llegaste me volví una persona feliz. Y estos versos son para que sepas cuánto te quiero. Ay, te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mi vida. Te amaré, te amaré, te amaré, porque te lo mereces. Oye, mi amor, ay, te amaré, te amaré, te amaré, porque este amor es tan grande que me toca vivir varias vidas para poder amarte. Yo nunca sentí lo que siento contigo. Siento que estoy en la mitad de un sueño lindo, un sueño bello. Te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mi vida. Y el sentimiento se siente más grande cuando uno está enamorado. David y Javier Guevara, amigos de W. José Martín Turbay.